un tema de advertencia. Quiero que lo podamos charlar como lo hacemos siempre. Quiero hablar un poco de un hombre que vivió al límite de su vida espiritual. ¿Y por qué elegí este tema? Porque de alguna forma lo que yo estoy observando hoy en día, el mundo cristiano está en el límite entre la obediencia y la desobediencia. Está en el límite de estar bajo las promesas de Dios o andar bajo sus propias ideas. Esto es en todas partes y en todo lugar. Yo quiero que usted advierta que el Evangelio no hay que componerlo, el Evangelio hay que obedecerlo. Y hay un hombre en el Antiguo Testamento que usted puede predicar muchísimos sermones sobre él, pero me pareció bueno tomar en consideración algunas cosas de este hombre. Y estamos hablando de Sansón. Su relato está en el libro de los Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Y como es largo los capítulos y los versículos para que aquellos que no han leído la historia de Sansón, yo voy a tomar algunos versos claves como para que podamos entender un poco este hombre que nació en una familia temerosa de Dios. Y estoy hablando ahora a los hijos de los creyentes y a los padres. No cualquiera tiene la posibilidad hoy de nacer en un hogar cristiano constituido. No cualquiera tiene hoy la posibilidad de nacer en un hogar donde el temor de Dios está en el hogar. Entonces hay dos advertencias aquí a los padres, en la cual ya son cristianos y tienen hijos, y también la advertencia de los hijos de recordar la advertencia de los padres cuando crecen. Es importante esto, vamos a la vida de Sansón, algunos textos que otros. Comenzamos con el 13, capítulo 13. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Es igual que si los chilenos nos gobernaran a nosotros 40 años, más o menos así. Iba a empezar a haber problemas. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beba vino ni sidra, ni coma cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beba vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que haya de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuándo tus palabras se cumplan, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Luego vamos a intercalar algunos textos hasta la muerte de Sansón. Es bueno, no sé si usted conoce toda la historia de Sansón. La vida de Sansón es una vida de límites. Es una vida que él siempre va a provocar situaciones donde puede perder la vida, donde puede perder su santidad, donde puede perder muchas cosas que Dios le había dado. Dios preparó en el hogar el preanuncio de que este hombre iba a ser un hombre usado por Dios para poder liberar a su pueblo. Le dijo a los padres qué es lo que debían hacer. Y le digo que es interesante, en este tiempo, cuando los padres no saben qué hacer con los hijos, el pueblo cristiano sí sabe qué hacer. ¿Me está escuchando? El pueblo cristiano es advertido a que los hijos deben conocer la palabra de Dios. Son advertidos a que sus hijos aprendan a orar antes de aprender otras palabras, para tener una generación que sea usada por Dios para la próxima generación. La iglesia por mucho tiempo tiene que trabajar con hombres pecadores duros que se arrepintieron a los 40, 50 años después de haber destruido su hogar, después de haber destruido su salud, después de haber destruido su economía. Solo pueden traer a la iglesia los vestigios de su humanidad y su alma salvada para ir al cielo. Esto pasa en nuestra generación, donde tenemos que recoger gente que el mundo mismo dice: este es un borracho que no sirve para nada. La sociedad misma dice: este hombre no sirve, no sabemos dónde meterlo. Cuando vienen a la iglesia sabe dónde meterlos. ¿Usted sabe dónde meter a la gente con problemas? Métalo en la Biblia, en Cristo, en arrepentimiento, en lavado por la sangre de Cristo, y ese hombre va a servir todavía algo antes de morir. Esa es la lucha de la iglesia, transformar a los hombres que han estado adulterando, a los hombres que han estado robando, a los hombres que han tenido vidas complejas, difíciles, muy cerca del suicidio. Entonces se integran a la iglesia. Y esa es la primera generación de arrepentidos tardíos. Pero ¿sabe qué? Cuando usted vive en la iglesia muchos años, se casa con una buena mujer que también se ha arrepentido de sus pecados, tiene hijos. Y esa es la venganza de los salvos. No dejar que nuestros hijos estén en las manos del manoseo del mundo, de Satanás y del pecado. Ahora, hay algo complejo aquí que debemos de aprender. Los padres de Sansón fueron muy obedientes, fueron muy buenos, hasta la edad de la adolescencia y un poco más, cuando Sansón comenzó a hacer lo que quiso después que fue grande. Es importante notar esto. Usted puede notar en la vida de Sansón, y voy a guiarme un poco por algunas cosas. No son muchas las personas que nacen con instrucción de padres cristianos, donde se los guía bien a cuidarse y no pecar. Es conocido el pensamiento de que muchos hijos de cristianos parece que no tienen testimonio porque nunca pecaron como los pecadores comunes. Yo creo que los hijos de los cristianos que se resisten a pecar, que no matan, no roban, no violan, no hacen nada de lo que hace el mundo, tienen un testimonio de santidad. Dele un aplauso a ellos. ¿Sabe qué? Mire el versículo 24 y 25. del libro de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía, y Jehová que lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan. Sansón era un joven que mientras estaba bajo la obediencia de los padres y obedecía a los padres, el poder de Dios se empezó a manifestar en la vida de Sansón. Siempre cuando hablamos de este tema de Sansón, yo no lo veo un hombre con mucho músculo. No es que él era un hombre alto, grandote, porque la pregunta que se hacía todo el mundo sobre Sansón, ¿dónde radicaba su fuerza? Porque sus músculos no. Usted ahora le podemos presentar un hombre que levante, no sé, el récord, 300 kilos, esos que levantan pesa y se preparan, pero Sansón levantaba toneladas y no era de gran cuerpo. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está el poder de este hombre? Y Dios comenzó a usar a Sansón, de alguna forma no explica cómo fue, pero Sansón empezó porque se guiaba por el consejo de los padres. Los padres tuvieron que consagrarse junto con él. Le dijo a ella, y esto viene por una ley del Antiguo Testamento, el Nazareo, le dijo a ella, a partir del embarazo no tomes vino, ni sidra, ni nada que contamine. Eso estaba bajo la ley. No lo hagas. Y al niño nunca le cortes el pelo. Así que la mamá se tuvo que consagrar. Madres y padres que están aquí esta noche, ¿usted cree que es fácil que el fruto del vientre suyo resulte una bendición para este mundo? ¿Que es una cosa fácil? ¿Que usted los tiene, los trae al culto y se transforman en hijos maravillosos? Cada buen hijo necesita una buena madre y un buen padre con testimonio atrás. Cada buen padre y buena madre va a tener un hijo que va a aparecer y va a querer comerse el mundo y va a querer pecar, y usted va a ser el primer pastor de su propio hijo, porque va a convivir con usted. Esa es la generación nueva que nace, porque ahora nosotros, y lo estamos demostrando, esta iglesia ya tiene tercera generación de hombres que han tenido hijos, y los hijos se han casado y han tenido hijos y han mantenido la línea que se está rompiendo en esta generación, que son los divorcios. El año pasado, con vergüenza argentina, alguien tuvo que decir que en muchos registros civiles había más separaciones que casamientos. Y la iglesia tiene que hacer la diferencia. Y tenemos que luchar contra lo que es aquellas cosas que no le dan forma al hogar y a la vida cristiana. Entonces, los padres de Sansón eran un hombre y una mujer que ya tenían un problema, no podían tener hijos. ¿Sabe que todos los que tuvieron alguna persona en especial eran estériles? Sara era estéril y un montón de otras eran estériles. Y cuando la mano de Dios vino prometiéndole un hijo, Dios le dio un hijo y después tuvieron muchísimos hijos. Sansón va a tener muchos hermanos y hermanas, porque después que viene la bendición del primero, Dios empieza a mandar más. En el caso de Samuel, Ana, que tuvo varios hijos y otros. Ana tuvo, hablando de Samuel, dedicó su hijo y lo dejó en el templo con un año de edad. ¿Usted dejaría a su hijo en mi casa y lo vería una vez por año? ¿Cuánto harían eso? Ninguno, por supuesto. Ahora entienda lo que aquí significa, qué es lo que está pasando. Ahora, un creyente educado Sansón fue un creyente educado, en un buen hogar. Pero cuando empezó a ser grande, empezó a hacer lo que quería. Tengan cuidado, hijos de creyentes. Si papá y mamá les dijo esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, es porque lo estaban cuidando. Algunos hijos esperan sacar la libreta de los 18 años para decir, acá está, yo soy mayor, no me toquen, no me manden, no me griten. La educación nunca va a terminar. Creyentes, hay que usar la Biblia para enseñar el temor de Dios a los hijos. Amén. Esto no va a cambiar. Así que Sansón tuvo sus primeros tiempos cuando él nació en el hogar, y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Para que Dios, cualquiera que reciba a Jesús en su corazón, Dios tiene un plan de bendición condicionada a la obediencia. Escuche, cuando usted se convierte al Evangelio, voy a hablar claro, le entrega el corazón a Jesús, tiene que aprender a obedecer lo que Dios dice. Y una de las cosas importantes es aprender a obedecer. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en los cielos como en mi vida. Yo lo transformo en mí, en la tierra es muy grande para mí. Entonces hágase tu voluntad allá arriba como en mi propia vida. Dios tenía un plan para Sansón. Va a libertar al pueblo de Israel. Él iba a morir como nazareo, si usted lee en su casa todo. Dios tenía un plan perfecto para este hombre. Ahora le anticipo, porque usted ya sabe la historia. Sansón quiere jugar y su punto débil eran las mujeres. Empieza a jugar con eso. Los padres le advierten. Siempre hay un punto débil en la vida de un hombre y de una mujer, y no siempre es sexo. Quiero aclarar esto. Otros en el egoísmo, otros que su vida privada, y otros tienen problemas, miles de formas de tener problemas. Y Sansón tenía su punto débil aquí con el tema femenino. Veía pasar una mujer y se ponía a pensar, ¿será esta, no será esta? Y Sansón termina su vida muy mal, pero ¿cómo? ¿Cómo llega a arruinar una bendición? Esto es lo que me quiero detener. ¿Usted cree que Dios le dio un hijo para que tenga mala suerte, mala vida, para que se compliquen todas las cosas? Dios no da hijos para que usted tenga dificultades de pecado. Les da hijos para que sean una bendición, para que luchen y puedan vencer. Dios no tenía un plan con Sansón de que este hombre terminara muriendo bajo toneladas de escombro. No tenía ese plan, tenía otro plan. Aunque Sansón muere apoyado por Dios en su en la fe que él y el arrepentimiento, él perdió muchas cosas en su vida. Y hermano, lo que quiero decir es esto: no se puede, Dios no tiene un plan para que vivamos de cualquier forma. Todas las cosas, los que ayudan, aman a Dios, ayudan a bien. Usted puede tener grandes problemas, grandes desgracias, y Dios los puede arreglar, pero no es el plan de Dios que uno a través de la desobediencia llegue a adquirir cierto tipo de relación con Dios, porque no aprende nunca, no se deja guiar nunca. Y déjeme decir algo que aunque suene pesado, es cierto. Tengo su atención. Muchos creyentes son como Sansón. Son obedientes por temor cuando son adolescentes espirituales en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Y cuando crecen y creen que ya saben toda su vida espiritual, ya hacen lo que quieren. Sí, yo tengo 10 años de creyente, yo tengo tanto tiempo, yo decido así, yo sé allí, yo fui al Instituto Bíblico 4 años, hice ISUM, hice lo otro, y yo... Sansón hizo exactamente eso, perdió el temor a Dios, perdió el consejo de los padres. Y cuando empezó a tener decisión propia, comenzó a hacer lo que no debía de hacer. Nosotros cuando venimos al Evangelio venimos destruidos, ¿o no? Venimos sin familia, venimos sin paz, venimos sin gozo, venimos sin nada. Y le estamos ofreciendo a cada persona que viene al templo buenas nuevas. La posibilidad de reivindicarse con todos los fracasos que tuvo. Pero para que eso suceda necesito su obediencia. Su obediencia a lo que está escrito. Su obediencia a nuestros consejos que están sacados de la Biblia donde está escrito. Necesito su obediencia seria para que en algún momento la carne no le tiente a hacer lo que ella quiere. Y usted sabe, porque yo he hablado mucho del tema, la carne se opone al espíritu y todas esas ganas que usted tiene de hacer cosas que no están en la Biblia no es porque usted sea inteligente, sino porque usted es frágil. Tiene que aprender a distinguir qué viene del espíritu y qué viene de su propia carne. Y Sansón empezó a sentir cosas en su propio cuerpo. Me gusta esta, aquel, esto. Y empezó a dejarse guiar. ¿Dónde estaba todo el mandamiento que Dios le había dado, que lo iba a usar? Sansón empezó a no escuchar la voz de Dios. Mientras usted aprende el Evangelio, aprenda también obediencia. Porque la obediencia lo llevará a ser espiritual. Cuando usted sea espiritual, sea más obediente. Porque la obediencia, cuando usted es espiritual, lo va a llevar a revelación de Dios. Y las revelaciones de Dios no son visiones en las paredes. La revelación de Dios es a Jesucristo. Jesucristo revela al Padre, el Padre revela a Jesús, a quien quiere. ¿Amén? Usted tiene que ser fuerte en una iglesia donde se hable de Jesús. La gente ha cambiado a Jesús por otro montón de cosas. Pero la verdad es que el personaje central, lo más interesante, lo más importante, lo que domina nuestra vida, sigue siendo y tendrá que ser siempre el Señor Jesús. Dele un aplauso grande al Señor. Cuando se presentó la primera tentación de Sansón, es aconsejado por sus padres. Pero Sansón ya no estaba escuchando. Ya no estaba escuchando. Aunque sea al principio, pero quiero que usted lo vea en el versículo 14:3. Y le leo el 2, si usted no es lector de la Biblia. Subió, bueno, por supuesto hay que leer del 1. Yo quiero saltear para no tomar tiempo. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. No era de su pueblo, estaba prohibido casarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircunciso. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Esta mujer termina siendo quemada con su papá por una mala acción de Sansón. Usted léalo en su casa. Un destino equivocado a una mujer La cosa es esta, no, tomala porque a mí me agrada. Yo ya te escuché, mamá, ya te escuché, papá, pastor, ya sé, pero yo, a mí me gusta. Las hijas y los hijos de los creyentes, si buscan mundanos para casarse, van a tener muchísimos problemas. Déjeme decirlo así, porque lo digo de otra manera, parece que no me entienden. Porque siempre sucede en nuestras narices. Sí, ya lo voy a ganar para el Señor. Ya lo voy a ganar para el Señor. Con el tiempo, claro que hay algún resultado que otro. Que cuando usted se pone de novio con alguien que no es cristiano, vez en cuando, cada 1000 casos hay 2. Claro que lo hay. Y sale buen hermano. Y usted puede decir, vio, pastor. Y los otros 988 que fracasaron. Le estamos diciendo que si usted va a armar un hogar, ármelo con alguien que teme a Dios. ¿Me está escuchando? Si va a armar un hogar para siempre, aunque su padre se haya divorciado, usted se va a casar y va a decir en el nombre de Jesús, prometemos no divorciarnos, ni hablar de la palabra divorcio cuando tengamos problemas serios. Lo vengo diciendo hace años. Si cada vez que usted prefiero que tire platos y haga rompa algo, después lo va a tener que pagar. No se ponga a hablar de la palabra separación, no busque consejo de los abogados viven de las separaciones de la gente. No le dé trabajo a quien quieren destruir su casa. Arregle los problemas, si no los puede arreglar, sopórtelo, y si no los puede soportar, llámeme, y si no puede, siga, porque eso es lo que a usted le va a dar la verdadera libertad. No estoy admitiendo que no haya problema de convivencia, que no haya dificultad, sobre todo los hombres que pasaron muchos años ya de casados, también tienen problemas. Y las mujeres. Porque es muy novedoso cambiar de mujer. Como no sabe la vida del otro, se hace más, ¿no? Pero es interesante notar que al primer consejo de los padres el hijo dijo no. Y de hecho hay muchos creyentes que le han dicho no, papá, yo hago lo que quiero, ya me llevaste al culto, ya me obligaste a orar, ya estuve. Entonces a partir de ahí los hijos son responsables de sus propios errores. ¿Esto pasa o no pasa? Acá no, pasa en todas partes. Pero la tragedia de Sansón va a recobrar importancia. Siempre podemos dar excusas por qué se fracasa, pero las consecuencias no se pueden quitar. Escuche, hermano, hay un lenguaje que no me gusta entre los cristianos evangélicos. Todos somos pecadores. En cualquier momento podemos pecar. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados. ¿Es cierto eso o no es cierto? Es cierto que el Señor perdona pecados. Pero no es cierto que nosotros nos manejamos con palabra como los pecadores. Yo tengo todo el potencial para pecar esta misma noche. Pero en Cristo he decidido no pecar. Usted tiene todo el potencial. No pensemos que por ser creyentes y la sangre de Cristo nos limpia, juguemos sobre el límite del pecado siempre. Y yo he dicho que la falta de crecimiento del creyente radica en que se queda siempre en la frontera de la salvación. Entra y siempre está, perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y nunca entra adentro la santidad y sabe lo que es vivir en santidad durante mucho tiempo. Son creyentes de la gracia, pero que en algún momento entran en desgracia. Que Dios le ha perdonado tantas veces tantas cosas y usted lo va a ver en la vida de Sansón. Sansón empieza a jugar con las mentiras, empieza a jugar con el engaño, empieza a jugar y siempre le sale bien. Sansón juega y le sale bien. Va al Señor, le pide perdón, el Señor le perdona. Sí, Señor, perdóname. Y él dice, bueno, hijo, ¿cómo hace usted con su hijo? La primera vez, la segunda, pero si el hijo reiteradamente cae en el mismo problema, ¿usted lo va a tratar de la misma forma? Algo va a cambiar en casa. No puede ser. ¿Usted cree que Dios actúa de una forma distinta? Dios considera su debilidad porque Él lo hizo, lo conoce, lo sabe. Pero Dios también le ha dado recursos para que usted no sea pecador, para que sea un creyente en santidad, para que sea un creyente firme, para que sea un creyente que Dios deposite sus dones y su espíritu sobre usted y usted sea confiable. Que no corre riesgo el material que Dios le pone en usted. Entonces, cuando uno comienza a no superar determinados tipos de problemas, Dios empieza a tratar con nosotros. Y ahí se arma el problema. Porque uno dice, Señor, ¿qué pasa? No tengo ganas. No puedo. No sé. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a vivir con la paz de Dios, con la conciencia limpia, y empezamos a encontrar que nos volvimos pesados espiritualmente. Y nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta el culto, nos cuesta todo. Y Dios está diciendo, algo está mal en casa, algo está mal en tu corazón. Te lo está diciendo a tiempo antes que pierdas los ojos. Te lo está diciendo a tiempo antes que tengas problemas serios. Y Sansón no escucha. Para esta altura, la mayor debilidad eran sus impulsos carnales. Quería hacer lo que él quería. Escuche, escuche con atención. Jugó con el engaño y le salió bien. Jugó con la mentira y le salió bien. Jugó con la verdad y le salió mal. ¿No le parece ridículo? Después de elegir con esta sí, con esta no, con esta me quedo yo. Empezó a jugar con la verdad. Primero jugó con el engaño. Sí, átenme y voy a perder mi fuerza. Átenme con cuerdas nuevas y ¡boom! Venía. Y uno dice, el tipo jugando, engañando, ¿cómo es que Dios lo respaldaba? Quiero decirle algo, un silencio a voces, un grito a voces, un secreto a voces. Usted va a ver vez en cuando algún mal creyente dando testimonio y predicando y Dios lo respalda. ¿Sabe por qué? Porque Dios no retira los dones que pone sobre la persona. Entonces pronto usted ve un pastor que estuvo haciendo determinadas cosas y cometió y cayó y Dios lo sigue usando. Y uno dice, ¿por qué? Escucha, hermano. Hay que escuchar el interior. Solo Córdoba tiene la voz del interior, el diario. Usted escuche la voz del interior. Cuando usted se va a enfrentar a pecados que lo va a destruir, el pecado también golpea el corazón. Acostúmbrese, por favor, a manejarse por el espíritu y no por los impulsos de la carne. El mal y el bien golpean. A los que me están escuchando por la radio y a aquellos que están por primera vez, le digo que Jesús está golpeando en su corazón para entrar. Pide permiso. Y le dice, ¿me dejas entrar? ¿Me dejas perdonar tus pecados? ¿Me dejas cambiar tu vida? Y cuando usted dice que sí, Jesús comienza a gobernar su vida. Ahora, cuando Jesús gobierna su vida, viene el pecado y golpea. Hola, ¿me dejas entrar? Y la carne dice sí. Y el Espíritu dice que ¿qué? Y el Espíritu y la carne entran a luchar. Usted tiene que determinar cuándo lo que golpea es el pecado. El pecado está a la puerta, le dijeron a Caín. El pecado está a la puerta. Y si tú quieres, él se enseñorea de ti. Sabes que el pecado tiene mucha fuerza. Te puede dominar todo tu lenguaje cristiano. Puede cambiar toda tu mente espiritual por otra mente carnal. El pecado tiene muchísima fuerza si te dejas gobernar por él. Más fuerza tiene Jesús cuando tú le dices no al pecado y dejas que Jesús gobierne tu vida. Usted va a ver a Sansón ya salteando algunos de los hechos, porque usted lo va a leer en su casa. Va a ver a Sansón jugando con Dalila a si te dormís o no te dormís. No sé cómo hizo para dormirse tantas veces sobre las rodillas de Dalila. Pero allí está la historia y allí está la cuestión. Sansón, ¿cuál es el secreto? Y él entró a aproximarse a la verdad. Y si tú me atas con esto, entró a jugar y a mentir, y venía el poder de Dios y ¡pum! Y uno dice, pero bueno, hasta que se acercó al cabello, si el cabello de mi cabeza lo atara, hay que entender un poco las costumbres para saber, tenía el cabello larguísimo, supongo que le llegaba por lo menos por las rodillas, porque no se podía cortar el pelo, esa era la ley. Y sabe que Sansón se aproximó, ya como en la cuarta vez, Sansón dijo la verdad. Nunca nadie me cortó el pelo. Y la fuerza no estaba en el pelo. ¿Dónde estaba la fuerza? A ver. Lo escuché a dos voces por ahí. Pero la correcta es en la obediencia. La fuerza no estaba en el pelo. La fuerza no estaba en las formas. Estaba en la obediencia a hacer algo que Dios le había pedido cuando él nació, antes que naciera. A muchos les gustan las profecías y a mí me encantan. Cuando son de Dios, buena y directa. Y le dice, yo te voy a bendecir y te voy a... Pero tenés que esto, que el otro, que hacer aquello, hacer lo otro. Y si no lo haces, no hay bendición. Y con Sansón era lo mismo. Muchos creyentes quieren que oremos por él para que le vaya bien. Entonces, cuando hay un problema en la casa, en vez de parar el problema y decir, querida, mira, algo está pasando porque nos estamos gritando. ¿Por qué estamos levantando la voz? ¿Por qué estamos discutiendo? Cosa que yo lo he hecho en mi misma casa, con mi misma esposa, con la misma. Y en un momento hemos parado de decir, ¿por qué estamos levantando la voz? ¿Por qué estamos esto? ¿Por qué? Entonces uno dice, ay, no, pero es que yo me descontrolo. Si tú te descontrolas, no eres salvo, porque nadie está controlando tu espíritu. ¿Me escuchaste? Si tú le dices que yo no puedo controlarme, estás o endemoniado o no eres salvo. Porque el espíritu del hombre salvo domina la situación. Es dura, es difícil, pero la domina. No me venga a hablar de un Jesús débil que no puede. ¡Ay, la vi! Y no sé cómo lo hice. No quiero hacer el chiste de siempre. Sabemos por qué desobedecemos. Sabemos por qué lo hacemos. Entonces la fortaleza del creyente está en hacer lo correcto. Y sígame un momento, por favor. Cuando Sansón dice la verdad, ahí le va mal. ¿Por qué? ¿Por qué él va a decir la verdad a alguien que lo quiere arruinar? Alguien que no quiere que venga a la iglesia. Alguien que no quiere, que quieren matarlo. Él revela su mayor secreto a sus enemigos. Hermanos, ¿cuál es su secreto para ser un creyente victorioso, prosperado, para ser un creyente activo, un creyente fuerte? ¿Cuál es su secreto? El Señor habló y dijo que el ayuno era un secreto, que la oración era un secreto, que ayudar a otro es un secreto. La misma palabra de Dios nos va dando fortaleza y nos aprende a tener buenos cimientos para que cuando vengan los momentos de dificultad estemos firmes. Así que esposa, ayude a su marido y pregúntele cuando levanta el tono, ¿qué te pasa? Esposo, ayude a su esposa. Y cuando algo no está, abra una Biblia y lea un salmo. Haga algo que tenga que ver con la contención espiritual para que las cosas no sucedan. Y Sansón empezó a jugar. Cuando quiso escapar, usted vio las palabras de Sansón. El 16, capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, saltamos al versículo 20, después que le cortan el cabello y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él jugó con el poder de Dios mucho tiempo. Jugó con el pecado, jugó con esto, jugó con la verdad, jugó con la mentira, jugó con el engaño. Y siempre tenía la respuesta de Dios. Pero cuando él decidió y dijo, yo no voy... me voy a ir, esta es la última. Jehová se apartó de él. ¿Alguien me puede decir de ustedes hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde le va, cómo lo va a tratar a Dios mientras usted haga uso y abuso de la gracia de Dios? ¿Cuándo va a ser la última vez que Dios lo deje solo porque no aprendió la lección? ¿Cuándo va a ser la última desobediencia que Dios no le va a contestar? ¿Y sabe qué le costó a Sansón? La pérdida de los ojos. El hombre fue a la cárcel. Allí recapacitó. Allí comenzó a pensar en la libertad. Lo ponían en un lugar para moler, tipo caballo de Malacate. Y la gente se burlaba de él. Él estaba herido con los filisteos por las burlas, pero en el fondo estaba recordando los consejos de papá y mamá. Estaba recordando que la santidad no solamente era de él, sino también de sus padres que lo habían cuidado. Él recuperó, y escúcheme aquí, por favor, porque esto es clave que quiero que se quede grabado en su corazón. Él nunca recuperó los ojos. Aunque recuperó el poder, no recuperó los ojos. El mensaje es este, queridos creyentes. El tiempo que usted juegue con Dios y las pérdidas que va a tener en ese tiempo, jamás las podrá recuperar. Jamás. Si usted pierde grandes oportunidades de consagrarse, grandes oportunidades de ser santo, grandes oportunidades de hacer cosas que tengan que ver con la eternidad, usted podrá volver a ser santo el momento en que se arrepienta, el momento en que el Espíritu Santo cambie su vida, esté sobre usted y usted diga, bueno, el Señor ahora me va a usar. ¿Qué pasó con el tiempo en que usted perdió? No lo va a recuperar. Entonces hay una derrota, porque uno piensa que, bueno, la última vez y después Dios. Hermano, la vida es una sola. Y es muy cortita. Si usted no ayuna cuando es joven, cuando es de más adulto, ya no lo puede hacer por algunas razones físicas. Si usted no habla y salva alma hoy a todos los que trabajan, el día que usted esté jubilado, no va a querer ir a predicarle. Tiene que predicarle ahora mientras sus compañeros son inconversos. No se puede jugar con el pecado y quedar indemne. Son épocas que se pierden, no se pueden recuperar, aunque el Señor después y usted diga, como también decimos los cristianos, bueno, lo que pasó el Señor lo permitió para que ahora te use más. No es bíblico eso, no es un lenguaje correctamente doctrinario. Dios no tiene preparado fracasos para usarme con poder. Entendamos eso. Dios tiene cosas buenas para Sansón y le dijo, el día de su muerte va a ser nazareo todavía. Y no lo fue porque le cortaron el pelo, se tronchó el mensaje de Dios, se tronchó lo que Dios tenía, se truncó lo que Dios tenía para Sansón. Hermanos queridos, cuidemos lo más grande que Dios nos ha dado, el poder de la santidad. Si usted no lo cuida, ¿quién lo va a cuidar? Tiene que cuidar, de eso se basa el poder, famoso poder de la Biblia. No es un viento recio, no es una cosa que pasa involuntariamente en la iglesia, el poder está en la santidad del creyente. Y allí se mueve el Espíritu Santo porque es un lugar ideal para él. Es un campo donde Él domina con claridad. Pero si el campo de la santidad está minado con cosas carnales, que inclusive como creyente no sabemos distinguir si esto es de Dios, si esta voz del diablo, si esta es de la carne, Dios no nos hace tonto. Dios nos hace sabio, nos hace entendido. Hay que abrir los oídos para escuchar a Dios. Hay que obedecer, hay que someterse, hay que humillarse al Señor. Y como resultado tenemos un creyente victorioso. Esto es una guerra. Guerra de creyentes fracasados que van pensando si van a ir al culto o no, si van a diezmar o no, si van a orar o no. El diablo está ganando cuando eso está pasando. Dense en cuenta ustedes por su propia vida. Dios no prepara fracasos para el creyente. A todos nos ha pasado cosas difíciles, pero no están en el programa de Dios hacernos poner fracasos en nuestro camino para después glorificar a Dios. A los que a Dios aman, todo ayudan para bien. Pero eso no va con la promesa que usted podrá rescatar todo lo perdido. Así que, creyentes, no juguemos con lo que nos hace perder. Juguemos con lo que nos hace ganar. Hable a otro de Jesús. Levántese a la mañana y diga, ¿quién voy a hablar hoy? ¿Quién de mis amigos se va al infierno? ¿Quién de mis familiares no conoce a Jesús? ¿Quién es? Y usted se va a dar cuenta que ese tipo de actividad espiritual, preocupándose por lo que es verdadero, porque, ojo, tenemos que restablecer algunos principios. El creyente cree que cuando Dios comienza a bendecirlo, todo está dentro de la iglesia. Quedémonos aquí, cerrémonos aquí, vivamos aquí. Y el verdadero gozo viene cuando uno ve un alma convertida. El verdadero gozo viene cuando usted hace algo por alguien. Así funciona el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Es lindo vivir dentro de un lugar donde hay todas las cosas, pero las tentaciones nunca están en casa, por lo general están afuera. Sansón va a ir perdiendo su libertad. El mayor secreto era su mayor fuerza. El día que abrió la boca y descubrió, comenzó a caer. Si hay creyentes victoriosos aquí, no es porque usted fue muy bueno, sino porque usted se sostuvo en el Señor. La misericordia y la gracia siguen funcionando hoy en día. El Evangelio no va a cambiar, es toda la revelación que tenemos. Sansón recuperó su fuerza porque los filisteos no sabían nada de santidad. Y escuche, el creyente puede reflexionar y arrepentirse, pero lo que ocurrió ya pasó. Le cortaron el pelo a Sansón y sonsos, ¿no? Lo vieron allí, no se daban cuenta que el pelo de él iba creciendo. Déjeme poner la referencia. Cuando nos meten en la cárcel y nos meten en las pruebas y no somos dueños de nosotros, no somos dueños de nada, ¿por qué comenzamos a orar más? ¿Por qué comenzamos a ayunar más? ¿Por qué nos arrepentimos más? ¿No sería mejor orar, ayunar y arrepentirnos cuando estamos libres? ¿No sería más gozoso tener todo y someter todo porque se nos ocurre que todo es del Señor y vivir en libertad sin pecado? ¿Por qué Sansón tiene que perder los ojos, perder la libertad para darse cuenta que su santidad tenía poder? Por eso no estamos hablando del pelo, estamos hablando de la santidad. Usted, un hombre santo, puede ir y poner las manos sobre un enfermo que se está por morir y se levanta. No porque usted es rubio o morocho, delgado o gordito, no, porque la santidad donde está usted está la santidad de Dios, y donde está la santidad de Dios está el campo de Dios, y donde está el campo de Dios están los frutos de Dios. Entonces dejemos de buscar predicadores que oren por los enfermos y vaya usted a un lugar, una casa donde hay un enfermo y diga, predíquele, haga que se entregue a Jesús, diga, vamos a orar para que sea sano. Los estoy provocando. No veo que me estén contestando. Ajá, ¿cuántos esta semana van a ir a algún hogar, van a hablar de Jesús y van a orar por la necesidad de la casa? Mantenga en mano el alto porque la quiero que le duela, así se, cuando le duele diga, ¿por qué me duele la mano? Los demás no le van a hablar a nadie, no van a orar por nadie, no van a orar por ningún hogar, no se van a preocupar por ninguno que se va al infierno. Entonces mantenga su mano en alto. Mantenga su mano en alto, no ahí, ahí. Usted va a entrar a un hogar, mantenga la mano en alto, va a entrar a un hogar donde ningún creyente entró, va a hacer aceptar a Jesús a esa persona y va a orar por la enfermedad y va a orar si hay enfermo y va a orar por las necesidades de la casa. ¿Me están escuchando? ¿Le duele la mano? Sígala ahí levantada. Téngala levantada. ¿Sabe por qué? Porque su mayor fortaleza está en la libertad, no en la cárcel. Su mayor fortaleza está en la libertad en Cristo. Baje su mano. Y usted va a sentir lo que siente un santo cuando libera a un esclavo. ¿No leyó las historias que alguien compraba a un esclavo y decía, andate? Yo te compré para que te vayas, para darte la libertad, no para que te esclavices a mí. Creyente, cuando ustedes predican el Evangelio y la gente se libera, no es para que usted tenga a alguien a esclavo suyo porque usted le predicó el Evangelio. Esa persona es de Jesús para que él goce de la libertad en Cristo. Amén. Usted sabe que los filisteos, los mundanos, palabra filisteo se usa para decir mundano, egipcio, pecadores. Es una palabra muy técnica entre los creyentes. Los filisteos no saben nada de santidad. Entonces Sansón empezó a el pelo a crecer y crecía con ella su consagración otra vez. Entonces, ¿qué pasó? La cárcel le enseña, la clase enseña el remordimiento, el arrepentimiento, pero no te devuelve los ojos que te quitaron. Sé obediente, no pierdas tus ojos. Las consecuencias del pecado siempre se pagan. Algunos pecan y no quieren que ni siquiera se publique. Los verdaderos pecadores son los que dicen, yo soy pecador, yo quiero arrepentirme. Esa es la convicción del Espíritu Santo que queremos sentir en esta época. Qué mal es decir como ladrón de la cruz, él ningún mal ha hecho, pero yo sí hice un mal. ¿Por qué cuesta tanto declarar la culpabilidad hoy y decir, me voy al infierno, necesito a Jesucristo, quiero ser salvo, yo? Y Sansón sufría las consecuencias. Y la gente quería seguirse burlando de Sansón. Y este es el final de la historia. ¿Qué tengo? El padre de la mentira paga a sus súbditos con cárcel y consecuencias. Aunque Dios nos perdone ciertas cosas, las cosas perdidas se pierden. Hay muchos casos que los creyentes hacen cosas y que después tienen dificultades. Cuando Sansón muere, su padre ya había muerto, pero su madre no. Ella tuvo muchos hijos y estuvo en su entierro. Quizás diciendo, hijo, te lo dije, lo que hace una madre cuando va a un cementerio y su hijo ha muerto por alguna causa no natural. Me queda todavía en mi cerebro algo que vi en televisión. Un chico lo mata a la policía porque era ladrón. La madre está en el velorio diciendo, voy a seguir, hijo, voy a seguir. Es una rebelión contra la ley, es una rebelión contra Dios, es una rebelión contra la humanidad. El último texto dice que Sansón cuando muere lo llevan a los sepulcros de su padre. No dice que estaba allí su madre. Supongo que su madre ya era, en esa época los hombres como hoy mueren antes que las mujeres. Usted va a encontrar viudas y muy pocos viudos, porque el hombre es más testarudo, no quiere salir a caminar, no quiere ir al médico, cree que es macho, por eso se aguanta los dolores. Y muere antes, 9 años, el promedio es. 9 años el hombre muere antes, así que ella tiene 9 años para volverse a casar. Sansón recapacita un momento, está siendo ahora un juguete. Escuche, lo que el diablo quiere hacer con un creyente que nunca está en la situación de santidad permanente es la ofensa de hacer que el diablo crea que en realidad somos un juguete de nuestro propio testimonio. Mirá lo que Dios hizo en mi vida, después tratamos de ocultarnos para que no nos vean. Y estaba Sansón en esta situación hasta que lo llevan a la casa. Entonces le pide que lo ponga entre las columnas y Dios le contesta. Y dice que mató más gente el día que murió que en toda su vida. Hermanos queridos, no se trata de muertes, no se trata de venganza, se trata de una vida con propósito. ¿Leyó el libro? Los que no leyeron el libro La vida con propósito allí en la mesa de evangelismo, se lo pueden vender. Por favor, después de leerlo, préstelo a un amigo por 40 días. Préstelo, haga obra de evangelista, porque morir se va a morir igual, muérase con fruto. Muérase con frutos. Morir se va a morir igual. Morir inútil y morir con fruto. Muera con fruto. ¿Le cuesta obedecer a sus padres? Si les cuesta obedecer a los padres, le va a costar obedecer al pastor y le va a costar obedecer a Dios. Sepa que estas reglas son así. Si usted tiene lío con su maestro, con quien está, y siempre discute la obediencia y discute, a mí no me va a discutir, directamente no me va a escuchar. Pero no seamos como Sansón. Dios le dijo, tú libertarás al pueblo. Desde el vientre de tu madre yo te llamo. El que cumplió bien el mandato del vientre de la madre también fue Jeremías y fue otros que Dios los escogió, Juan el Bautista, que nacieron para eso. ¿Usted cree que sus hijos nacen para el infierno? No, pero comúnmente a veces decimos, bueno, pero pastor, el Señor, usted no sabe, ¿sabe las veces que yo he querido aconsejar y me han dicho, pero pastor, el Señor puede hacer lo contrario? Yo sé que el Señor puede hacer porque Él es Señor. Él puede pasar sobre mis palabras, sobre las suyas, sobre cualquiera. Él es el Señor, ya lo sé. Pero cuando le advertimos y le decimos, eso puede ser un problema, uno debe de escuchar. Tampoco los padres viven para siempre. Dicen que las personas escuchan a los padres a los 40 años, cuando muchos ya no lo tienen, y dicen, mi viejo tenía razón, mi vieja tenía razón, lástima que ya no está. Hermano, la iglesia es para gente que desafía la santidad. No juega con el pecado. Escucha la voz de Dios. Anula la voz de la carne. Se vuelve obediente. Sufre con los mismos hijos que tiene para que sean especiales, que sean hombres obedientes, mujeres obedientes. Y usted también como creyente, cuando sea crecido, ayude a crecer la familia, a dar más y más y más.